estás? Felicidades en este precioso día. Este es tu amigo Johnny del Valle, aquí en la frecuencia que inspira fe. La 95.9 FM en Summerfield, Ocala, Florida, en Worldwide, a través de Radio Fe 95.com. Y a mejor, pues, usted está escuchando porque sabe que viene algo grande aquí en el día de hoy. Tenemos el lanzamiento mundial de una canción que hemos estado esperando mucho tiempo para escuchar. Sí, Bari Tamales se suelta hoy pues su nuevo single, y vamos a escucharlo aquí. Vamos a estar hablando con ella. Ella va a estar en comunicaciones con nosotros ya pronto para hablar un poquito de lo que tiene en su corazón acerca de esta nueva producción. Y estamos anticipando unos momentos bien bueno. Si usted desea llamar, participar en el día de hoy, nos quiere dejar saber de dónde está escuchando, llámenos al 347-9576, 347-9576 en el area code 352, o puede enviar un texto al 593-0095, 593-0095 en el area code 352. Para aquellos pues que conocen la música de Bari Tamales y lo que ella ha contribuido a la fe y el mundo cristiano y la música, saben que ella ha traído canciones que han tocado el corazón. Y hoy pues voy a ponerle algunas de ellas para que puedan disfrutar mientras estamos esperando, anticipando esa conexión con Bari en el día de hoy, para que ella nos cuente lo que Dios está haciendo en su vida y en su precioso ministerio. Quédese aquí, no se mueva, muchas cosas más van por venir, y recuerde siempre que con Dios todas las cosas son posibles. Aquí hay una de mis favoritas, Golpea. Pesos. Hola amigos, soy Patty Tamares y quiero invitarte a que escuches mi nuevo sencillo, No es lo que veo, aquí en la 95.9 FM, Radio Fe, la frecuencia que inspira fe. Dios te da nuevas fuerzas. Espera, su palabra es cierta. Aunque pruebas y tribulaciones vendrán a tu vida, Dios te dice: yo tengo en mis manos tus peticiones pedidas. Los que esperan en Jehová fuerzas tendrán, correrán, caminarán y no se cansarán. Lo verás, lo verás. Levantarán alas como las águilas y aunque vengan las tormentas, nuevas fuerzas tendrán. Gracias por estar en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Y estamos aquí, pues, anticipando, escuchar por primera vez el lanzamiento mundial de una canción que esperamos que toque su corazón y su vida. Y se trata de Patty Tamares, que está con nosotros ahora aquí en vivo y en directo. Patty, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Súper contenta, bendecida de tan lindo día y pues de compartir con tanta gente bella que nos está escuchando en esta mañana, bueno, ya tarde, y de verdad que súper bien, contenta, con las pilas puestas. Qué bueno, Patty, hemos anticipado ya que su música ha tocado nuestra vida y le damos gracias a Dios por ese talento que Dios le ha dado y gracias a usted por la contribución que ha hecho al movimiento cristiano y nuestra fe. Y he podido compartir contigo en otras ocasiones y tenemos una entrevista donde delata un poquito más acerca de tu ministerio y las cosas que te han sucedido a ti. Pero en el día de hoy queremos saber un poquito más de esta canción, de dónde nace, el origen de dónde nace esta pasión en el día de hoy. Pues fíjate, para mí es muy especial porque es una canción que escribo en un proceso bien difícil y de hecho todas las personas creo que me están escuchando pues se van a identificar con esto porque esta canción nace de cuando pues tengo que venir a vivir para los Estados Unidos y es donde empieza el proceso del cambio de cultura, de la familia en otro país, tú prácticamente alejados de los tuyos, ¿no? Y es cuando tú comienzas a creer que a pensar que las cosas te van a salir de una forma y quizás no te salen como tú esperabas y es donde tú dices, okay, mi vista yo no puedo ponerla en las cosas que están saliendo negativo, tengo que dejar de ver y comenzar a creer en lo que Dios pues tiene y ha declarado sobre mi vida. Pues entramos, y cuando digo entramos, mi esposo y yo pues entramos en 21 días de ayunos y le pedimos al Señor que nos diera la palabra que el pueblo necesitaba en el tiempo, porque tú sabes que cuando uno lanza lo que es un tema o cuando uno lanza un disco, es una responsabilidad para el ministerio, porque tú simplemente eres un vaso que Dios está usando en ese tiempo. Pues le pedimos a Dios que nos diera palabra para el pueblo, para estos tiempos, y yo solamente comencé con esta canción con el coro de no es lo que veo, es lo que creo. Lo que veo me dice que no voy a llegar y lo que creo me dice que voy a triunfar. y en esos 21 días fue como conectar un cable de un tomacorrientes, porque Dios comenzó a fluir de una manera tan linda y tan preciosa, que definitivamente terminamos la canción y pues teníamos 20 canciones, no solamente esa, y pues le dijimos al Señor, necesitamos saber cuál es la primera canción que va a salir, y pues en algunas maneras Dios nos dirigió a que esta era la canción que tenía que salir en este tiempo, porque había mucha gente que el enemigo estaba tratando de desanimar por las situaciones que veían, pero que tenían que recordarse que es pues la fe, la certeza de lo que tú estás esperando, de lo que tú estás declarando, y la convicción de lo que en el momento tú no estás viendo, y que si estás viendo cosas negativas, eso no es lo que Dios ha declarado para ti, sino que Dios ha declarado todo lo contrario. Así que de verdad, lo que yo entiendo y ya estoy viendo es que a mucha gente le está tocando, porque esta alabanza dice que es tiempo de cambiar nuestra realidad, es tiempo de cambiar la realidad de pensar que estamos derrotados, de que las cosas van a seguir igual. Tenemos que levantarnos y creer que Dios ya declaró, aleluya, que Dios va a cambiar nuestra realidad, y que esa realidad va a ser definitivamente cuando nosotros nos decidamos a creer y a caminar en la promesa que Dios ha dicho. Y yo sé que Dios nos lleva en este proceso de la fe, como dice la Escritura, de gloria en gloria en gloria. Y mientras tú estabas compartiendo ahí acerca de ese tiempo en tu vida donde las cosas empezaron a cambiar, que eran diferentes, que inspiró esa línea de esa canción, de esta canción que todavía no, la audiencia no la ha escuchado. Yo la escuché, pero y yo sé que va a ministrar, ahora, viendo las cosas que ya Dios ha hecho en tu vida, ¿qué consejo tú le tienes a alguien que a lo mejor escucha ahora y dice, es que así mismo me siento yo, que no lo puedo ver, pero ya que tú has pasado por el proceso de ver la mano de Dios, ¿qué palabra de confianza tú nos puedes dar en el día de hoy? Mira, fíjate, definitivamente cuando tú confías y cuando tú caminas en lo que Dios ha declarado sobre tu vida, porque esa es la batalla mental, Johnny, de que la gente comienza a pensar y pasará y no sucederá y será. Entonces, esa es la batalla mental que el enemigo muchas veces quiere poner en tu mente, de que no, lo que Dios dijo no va a ser, porque mira cómo quizás Dios te dijo esto, pero está pasando aquello. Entonces, lo que yo les digo a las personas es que confíen, tienen que confiar y reposar en la palabra de Dios, tienen que confiar y reposar en la promesa de Dios. Una de las cosas que yo siempre insto a las personas que tengo la oportunidad de hablar y predicar y exhortar, es que en esos momentos difíciles es cuando usted tiene que levantar sus manos, es cuando usted debe de adorar, porque tú y yo hemos sido creados para adorar. Y eso es lo que el enemigo no quiere, por eso es que muchas veces nos sentimos desanimados a la hora de que tenemos que pasar un tiempo con el Señor y decimos, no, lo vamos a hacer más tarde, y muchas veces no hacemos lo que debiéramos de hacer, que es tener una comunión con el Señor, en directa con Dios y cercana con el Señor. Así que lo que yo les exhorto a los que nos están escuchando es que confíen en la palabra del Señor, que en esos momentos difíciles, que en esos momentos de situación, entonces que recuerden lo que Dios ha declarado para su vida, y no solamente para su vida, sino para la de los suyos. Amén. Bueno, Pari, tú me tienes que dar las órdenes, porque yo no me he atrevido hasta que tú me digas a poner la canción. Sí, ya la puedo poner. Claro que sí. Sí, la están anticipando. Claro que sí. Yo he acucado a todo el mundo por aquí en el día de hoy. Mira, espera que tú la escuches. No, pero tiene que esperar que Pari me diga que sí. Sí. Bueno, aquí vamos, el lanzamiento mundial de No Es Lo Que Veo de Pari Tamales. Disfrútenle, ya regresamos. Con Dios todas las cosas son posibles. Está mintiendo, pa. acaban de escuchar la nueva canción de Patty Tamares, que está pues hoy saliendo por primera vez, y va a ser una canción que estoy seguro que aquí en Radio Fe va a tocar muchas veces, porque ya están llamando y diciendo, ¿de dónde viene esa canción? Patty, oh, wow, gracias Patty por dejarte usar, por compartir con nosotros, por compartir con el mundo el talento que Dios ha puesto en ti. Y bueno, ahora pues hacia adelante, sé que ya está disponible, lo tenemos en la tienda cibernética en Radio Fe. Si usted está escuchando a través de Radio Fe en la página de evento, ahí está la portada de la canción, y le puede dar y descargarla en su teléfono, en donde quiera que la pueda poner, para tenerla y llevarla con ustedes. Y Patty, ¿qué más? ¿Dónde más podemos conseguir más de esta canción y las cosas que está haciendo? Pues fíjate, nosotros tenemos la canción en todas las tiendas digitales. La tenemos en iTunes, la tenemos en Spotify, la tenemos en Amazon MP3, la tenemos para toda Latinoamérica en Claro Music. Donde quiera que usted pues accese, usted va a encontrar la música accesible de Patty Tamares. También a todos los oyentes, pueden visitar nuestra página de Patty Tamares en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también pueden visitar por supuesto YouTube. Y de verdad, lo primordial es que esa canción pues le sea de bendición a cada uno de los oyentes, y que se puedan levantar y que digan, no importa lo que yo vea, yo decido creer, porque la última palabra quien la tiene es el Señor en mi vida y en mi familia. Amén, Patty. Y entonces, ahora está planeando hacer una gira para poder verla, traer esta canción en vivo. Definitivamente. Uh-huh. Fíjate que, como te comentaba anteriormente, pues mañana salgo hacia República Dominicana a hacer 40 días de medios, y de ahí de República Dominicana pues salimos a Curazao, venimos a pues compartir con la familia pues por el Día de Gracia y Navidad por unas semanas, y ya para el 2016 allá verá la promoción por ahí, pues estará saliendo lo que es el tour Presencia, que es la gira de Patty Tamares con su banda. Bueno, esperamos que pueda pasar por Centro Florida y y estar aquí con nosotros también. Vamos a ver cómo podemos hacer eso posible. Pero definitivamente. Mucho éxito, Patty. Gracias por compartir con nosotros en este precioso día. Muchas felicidades. Que Dios siga usando tu talento y el ministerio que tú tienes con tu esposo, juntamente a tu esposo, que sigan hacia adelante siempre fortalecido en el Señor. Y nosotros vamos a seguir disfrutando esta canción aquí en Radio Fe. Desde el día de hoy empieza, ya Patty me dijo que lo podía hacer, desde el día de hoy sale la canción aquí en Radio Fe para que ustedes la puedan disfrutar. Y nuevamente, pasen por todas las tiendas digitales, donde quiera que usted pueda descargar música, y pues enseñe el apoyo, y vamos a seguir disfrutando del mensaje que Dios ha traído a través de esta canción. Gracias, Patty. ¿Habrá otra cosa que quiera compartir con nosotros? Dar las gracias, Johnny, a Radio Fe por siempre el apoyo tan bonito, y pues la comunicación que siempre se mantienen con nuestro equipo. A los oyentes, no se muevan de esa radio es fiel, así que definitivamente yo sé que esa radio les va a seguir trayendo lo que es buena música. Así que yo les aconsejo a que sigan escuchando Radio Fe, y esperando de que el Señor les continúe bendiciendo, y si Dios lo permite, pues estaremos también por ese lugar conociendo a tanta gente linda. Muchas gracias, Johnny, y que Dios te bendiga. Bendiciones, Patty. Bendecida. Amén. Bueno, ya escucharon de Patty y esta canción que Dios puso en su corazón para traerla al mundo. En el día de hoy, pues haz la tuya también, haz esa canción tuya, haz esas letras tuyas, y no importa lo que está pasando en tu vida, no es lo que tú ves, sino lo que tú crees. Y recuerda siempre, lo que tú crees es lo que te motiva a activar tu fe. Y ahí es que comienza Dios a obrar en nuestras vidas. Muchas gracias nuevamente a Patty, a su esposo, a todos los que hacen parte de ese gran equipo. Que sigan hacia adelante, y gracias por compartir con nosotros y darnos aquí a la Frecuencia que Inspira Fe la oportunidad de presentar tan linda canción. Bueno, continúe aquí en la Frecuencia que Inspira Fe, no se mueva para nada. Como siempre, le tenemos más y más música y el mensaje que te provoca a vivir la vida que Dios ha diseñado para ti, porque con Dios todas las cosas son posibles. Regresa. Estamos pues ya ahorita, esta tarde y mañana por la mañana, no se olvide, estaré con ustedes compartiendo desde las 6:20 de la mañana, despertando bien de temprano. Entonces pues descarga la aplicación y ponga la aplicación como la alarma, ¿sí? Y despierte con Radio Fe, que vamos a compartir unos momentos juntos. Y por supuesto, ¿sabe qué? Voy a tocar esta canción nuevamente mañana por la mañana, porque ministra y hace vivir en nosotros la fe y esperanza que Dios nos ha dado. Por lo tanto, pues sigan hacia adelante en Radio Fe. Recuerde siempre que con Dios todas las cosas son posibles. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com.